vos enrolla de a poquito. Yo pongo el dulce de leche. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Vamos a hacer una ronda redonda como la luna. Vos dibujale la cara que yo le pongo. Yo me tomo la sopa. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Vamos a hacer una ronda, vamos a hacer una redondita como el sol. Vos ponete colorado, que yo tengo mucho calor. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Don, don. A cidade a lhe procurar sem encontrar, no meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Sonho, alegria me dá nele. Você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. ¿Querés conocernos? Escúchanos por radiosemilla.com.ar. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Bueno, ahí volvimos. Bueno, segundo bloque. Segundo bloque. Hemos pasado el primero. ¿No dolió o sí dolió? No, buenísimo. Bueno, aquí andábamos charlando. Los talleres, los objetivos. Había más talleres, ¿no? ¿Se acordaron un par más? Sí. Si quieren puedo decir todo lo que anoté. Dale. Bueno, los talleres van a ser de filosofía y pensamiento. Después uno que se llama Todo es Historia. ¿El de filosofía qué día? El jueves. Después decimos bien los horarios. Después publicamos bien los horarios. El de percusión, de arte y reciclado, de va a estar la ronda de alimentación, como ahí vinculada también al mercadito, la cooperativa de consumo, un taller literario, también va a haber apoyo escolar, taller de huerta, y nada más, ni nada menos. ¿Montonás? Por ahora. Por ahora. Ah, y después, perdón, por ahí hoy vamos a definir las movidas así nocturnas y ver si organizamos una peña al mes y un ciclo acústico que lo veníamos encarando el año pasado, los tercer jueves de cada mes. Aprovechar para hacer algo. El nombre del ciclo es Para que el fuego no se apague. Y en realidad el nombre fue plagiado de Norberto el día que cayeron a la ronda para pedirles como para si se podía hacer el conversatorio en el lugar, y como que el cierre de toda la charla fue como, bueno, hagámoslo para que el fuego no se apague, una cosa así, y yo dije, el fuego no se apague, vamos a ponerle así. Así que bueno, tendrás que el ciclo de acústico, que ya tiene 2 años, tiene el nombre, mirá, por los favoritos, digo. Mirá, entre las cosas que decís a veces, sí, algo queda, que ¿viste? Que copia todo el tiempo, ¿eh? Y sí. Me interesó el tema de la cooperativa de consumo. ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Bueno, eso es algo que organizábamos hace un tiempo cuando estábamos en la asamblea Gastón Riva. Uh-huh. Que consiste en hacer acopio de distintas mercaderías y, bueno, y distribución ahí, digamos. Salir a comprar, tratar de comprar a productores o aunque sean mayoristas, digamos, y tratar también desde ahí de cuestionar nada menos que el consumo, digamos, algo que tratar de dar vuelta a esa, por ahí el consumo es lo que más nos distingue, digamos, bueno, tratar de hacer que eso nos junte más que nos separe, ¿no? Salir a cuestionar esas cosas. Todavía no está funcionando, pero la idea es motorizarla este año. Ahí me prendo, ahí estaremos. Y me quedó también sonando un taller de antirreciclado, dijiste. No. Ah, yo entendí que antirreciclado, ¿cómo era eso? Somos anti todo. No, se juntan a tirar cosas. Reciclado. Ah, antirreciclado. Yo dije antirreciclado, wow. Qué vanguardista. Se juntan con cosas que funcionan y que sirven y las rompen y las tiran en la vereda. Consume a morir. Qué bueno. No está mal la idea tampoco. Nada mal. Che, ¿y arte y reciclado es lo que suena? Así como, ¿qué están haciendo? ¿Cómo sería? Y le voy a dar una chica que se acercó hace poco hacia el espacio. Igual ya ha habido taller de arte y reciclado, y como que, bueno, se trata de eso, de como poder de una producción a partir del reciclado, como ver qué se puede hacer con todo lo que desechamos, ¿no? Hacerlo en Caballito es re interesante porque la gente tira un montón de cosas que no se pueden creer, recontra útiles, y las ves ahí tiradas en la calle. Es un barrio especial para hacer eso. Sí, sí, sí. Pintura, de todo. No, papel, no, lo que se te ocurra. Sí, incluso como pensar también, no sé, en nuestros propios desechos, como claro. qué basura generamos y pensar qué hacer con eso. Está bueno. Creo que vos tenés un contacto, Pablito, de alguien que pasa a buscar. Por ahí, bueno, cuanto a lo que es la cooperativa y todo eso, también como que yo vengo de, ahora recientemente, de por ahí dejar de lado una actividad que estaba haciendo en Lomas de Zamora, que estaba la rueda cooperacha allá en Lomas. Uh-huh. y que obviamente por cuestión de distancia fuera como hace 2 años que estamos en la ronda ahí a una cuadra viviendo, y como irme hasta Loma de Zamora teniendo la ronda, pues teniendo la posibilidad de crear como una cooperativa también ahí, como, o darle impulso a eso, al proyecto, era como este demasiado, así que bueno, nada, como que un poco me distancié, digamos, del trabajo físico de estar ahí en la toma, en Lomas, y como para poner pila acá. Y de ahí, pero bueno, la cooperacha sigue igual. La cooperacha sigue adelante, ahí como nunca, está bastante afilada. Perfecto. Bueno, son como 6 años ya de laburo y bueno, yo vengo con todo eso un poco también a lo que es la cooperativa. Y bueno, justamente en la última reunión que se hizo, una chica me comentaba de una cooperativa de producción que estaba sucediendo acá en Capital, que hacía acopio de plásticos y de residuos así, que uh-huh. me quedó en decir quiénes eran y de dónde lo hacían, pero es como que, si mal no entendí, como que te iban a, pues tenías, juntabas así todo el plástico al mes y te iban a tu casa, y me parecía que bueno, capaz que estaba bueno para nuclear con la ronda o con diferentes espacios, decir bueno, todo lo que se hace un mes se junta acá, ponele. Pero bueno, como ideas a proyecciones sin, digamos, tener el dato concreto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se decía, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros talleres raros? ¿A qué es el de filosofía ahí? ¿Cómo es? Pensamiento. ¿El pensamiento? ¿Que es, leen textos, charlan, discuten o cómo vienen? Y de todo eso, todavía no arrancó, arranca este año, uh-huh. con un compañero que se sumó a fin del año pasado a la ronda, así que vamos a ver cómo lo encara. La idea es, lo que decía él, era pensar una parte que sea pensar problemas concretos desde la filosofía, no estudiar filósofos así al voleo, digamos. No, si quieren estudiar filósofos, vayan a la facultad. Sí, tal cual. Sí. Sí. Por eso, él como lo que está bueno es que por ahí la propuesta es bien diversa, tiene que ver, es una diversidad que no es que nosotros siquiera buscamos eso, sino que el lugar está como abierto a varios, así como está abierto a un montón de funcionamientos distintos, porque los talleres funcionan distintos, también a eso, a temáticas distintas, a actividades bien, bien diversas. Uh-huh. Tiene que ver también con eso de para mí, yo lo pienso como eso de laburar en la fricción, de decir, bueno, que está filosofía y percusión, bueno, termina, o los sábados que va a terminar por ahí, termina el taller de percusión, empieza uno de historia. Bueno, por ahí el público sea distinto, por ahí no, por ahí, no sé, nos crucemos en el medio y charlemos de algo, no sé, veamos qué nos pasa con todo eso. Hay que salir a pelear por todo eso, por la historia, por el arte, la cultura, todo junto, digamos. ¿Tuvieron problemas con quienes no piensan como ustedes o como que no comparten ideas de ese tipo? Con los patitos. Puntualmente sí, la policía cada tanto viene a decir que yo en realidad tengo una banda, pero me manda mi trabajo, esas cosas. Sí, se supone que los vecinos llaman y hacen alguna denuncia, pero la verdad es que nunca tuvimos problemas serios, nunca nos clausuraron, nunca se pusieron pesados o nunca, tampoco ningún vecino vino a veces hacemos ruido tarde y a veces hay cuestiones, pero en general no fueron tan graves como por ejemplo el año pasado la pasaron varios centros culturales. En esa ronda de clausuras no cayeron. No caímos, no hemos caído aún, no sé bien a qué debemos esa suerte, pero bueno, ojalá siga en esa tónica. Pero si ya han pasado y pispeado y demás, ¿será que no le encontraron nada de donde agarrarse para joder? Sí, también ahora que hicimos el raconto fue también la época en que a la olla venían con esto, que vino el... que saltó en el expediente que ustedes se juntaban en la ronda, sí. Y vinieron. Fue más o menos también para esa época, o sea que también podría haber sido como algo relativo a eso. Y sí, qué sé yo, igual que no hayan encontrado nada, en otros centros culturales no encontraron nada, igual por la duda clausuraron. No, yo creo que por ahí un poco es lo que pasa por ahí con lo que diferencia por ahí la ronda de lo que es esta cacería que pasó el año pasado. Es que por ahí no sé si se lleva tanta gente, digamos, en el lugar físico no es posible que haya tanta gente reunida en sí. Y como que bueno, no, para mí un poco es eso. Así, porque las actividades en sí son todas como abiertas, ¿viste? Pero supongo que debe ser eso y que deben flashear que no, acá no hacen un peso estos tipos. Entonces, si no hacen plata, ¿qué nos molesta? Digamos, como algo así. Ajá. Por así decirlo. Claro. O por ahí tampoco también estamos en conflicto con un lugar específico, un lugar físico, digamos, que yo qué sé, que sea del gobierno, que sea tomado o algo así. Entonces, por ahí, eso también hace que también, ¿no? No tengan la misma realidad en común que por ahí otros lugares que sí lo están. Está bueno. Y. Papá. Para no olvidarnos, porque por ahí nos olvidamos en el fragor de la charla, porque acá nombraron los talleres y demás, quedáramos en pasar los horarios. ¿Hay alguna página, algún lugar donde alguien interesado o interesada se quiera pueda meter y ir pispeando eso? El Facebook. ¿Cómo es el Facebook? La Ronda, facebook.com. La Ronda, así de fácil. Sí. ¿Y que no tiene Facebook? ¿Cómo? ¿Que no tiene Facebook, que no usa? Que no tiene Facebook, que no usa, y bueno, va a tener que pasar por La Ronda. Claro. Bien. Va a tener que acercarse a La Ronda. ¿Horarios? ¿Todos los días? 6:14. Y los horarios todavía, por eso, estamos como en la semana de definición de horarios. ¿Y hay algún día en especial que pueda pasar alguien, si te encuentre alguien? El sábado puede ser. Sí. Este miércoles a la noche a las tenemos una reunión que puede ser, se pueden acercar. Digamos, va a haber gente. Los lunes están las mamás. ¿Las mamás en qué horario están? De las 4:30 ya empieza a aparecer un día primer tempranito, changuito. Uh-huh. Y se quedan un buen rato, así hasta las 8. Son varias horas, digamos. Está bien, entonces el lunes de 4 a 8 más o menos tenemos una posibilidad. Sí, ahí sí. ¿Los miércoles dijiste a qué hora? Los miércoles a partir de las 4 también. Sí, a las 5 empieza el taller de huerta. Y a partir de las 4 ya estamos. Y también siempre se extiende. El viernes a partir de las 3, hay que ver el viernes a partir de las 3. Sí. Está bien. O sea que hay 3 días de esa semana que quienes quieran pueden acercarse a Méndez de Andes 614, esquina Honorio Pueyrredón, pleno barrio de Caballito, ¿no? Es esquina Colpayo en realidad, porque es a mitad de la manzana, porque de la manzana esa. Es verdad, claro. Maléfica de la iglesia. Es donde desaparece Colpayo y aparece del otro lado. Es claro, rarísimo. Eso. Claro, la esquina Colpayo. Esa manzana no tiene esquina Colpayo la parte de la mitad. Claro, pero la vereda de ustedes no tiene esquina. Está claro, la en realidad estamos enfrente de la, claro, estamos enfrente de la esquina de Colpayo. Bueno, está ahí, preguntan por ahí y llegan. Se van a dar cuenta, dice Centro Cultural La Ronda. Sí, muy grande. Pueden ir pispeando, por ejemplo, lo que pispeamos hoy en el Facebook de La Olla. Y de Radio Semillas, de Radio Semillas. Está la foto para verlo de lejos. Se ha hecho el mural distintivo, por ejemplo. Quienes no tengan Facebook, que bueno, no les queda otra que acercarse. Y sí. O pedirle a un amigo, amiga. Che, ¿me prestás el Facebook un toque? ¿No? ¿No se puede prestar el Facebook? Sí, qué sé yo, supongo que sí. Bien. ¿Cómo nace la ronda? ¿De dónde sale? ¿Cómo apareció? Nosotros éramos un par de compañeros que veníamos de la experiencia de la sala y estábamos buscando como recuperar un poco el espíritu más abierto al barrio de la sala, digamos, en la época de las asambleas, esa movida. Cuando nos mudamos con la gente de la sala ahí a Avellaneda, se mutó en otra cosa, que me parece bárbaro, pero bueno, a nosotros no nos gustaba eso, preferíamos hacer otra cosa, y bueno, se nos dio la posibilidad de irnos para allá. Y arrancamos así de a poquito, tratando de recuperar a esa gente, tratando de volver a vincularnos con gente que en ese momento había estado muy movilizada y ahora estaba otra vez encerrada en su departamento. Bueno, y de a poquito fuimos, no sé si logramos mucho eso, pero por lo menos se sumó otra gente, mejor todavía, y fuimos armando un buen grupo de laburo. Siempre Para nosotros era importante eso que decía por ahí Wally al principio, lo de armar el grupo y a partir de ahí salir, no arrancar reivindicándonos de tal o cual manera, sino bueno, con el grupo después vemos hasta para dónde queremos arrancar. Qué loco. Acá hay alguna gente que compartió el programa de hoy, las cosas, y algunos dicen cosas lindas. Me encanta, se nota que hay paz. Están escuchando. No nos conocen. No. Por eso. Es porque subimos 4 pisos por escalera. Es la magia de la radio, por eso, chicos. Tengo cuidado. Después otro que dice. ¡Qué lindo! Una dice. Y otro le dice: ¿esa casa es la que creo que es? Sí, y el balón, el del submarino amarillo. Historias de la ronda. ¿Qué es eso, el balón? No me hago cargo de eso. Hay cosas no. Ocultas, secretas para contar o para no contar. Bueno, o sea, la gente lo reconoce. Ya he visto, ahora por lo menos saben que hay un lugar que se llama La Ronda y que pueden pasar y hacer cosas. Bueno, vamos a que nos cuenten afuera del aire de qué se trata. Sí, cosas, y escuchamos un par de temas que se llaman La Ronda. Uno por Magma Elemental y otro por Pablo Milanés. Mira. ¿Viste? Sorpresa. El corazón es el lugar, igual buscamos sin parar, sumergido en el fragor del carnaval, no puedo escucharlo. Y sé que te soñé bailando en la pista sin por un segundo nada más, que caiga la máscara y que suene la rola. Estás en la ronda, ella es la madre de todos, la que nos va. Por un cintillo de de azul celeste, te diera este, te diera aquel. Por un cintillo pájara pinta, por una cinta de azul pastel. Cascabelito, cascabelillo, de oro amarillo, de oro oropel, píntala en rojo, la pimpinela, pinta acuarela, pinta acuarela. Por un cintillo de azul celeste, te diera este, te diera aquel. Por un cintillo pájara pinta, por una cinta de azul pastel. Cascabelito, cascabelillo, de oro amarillo, de oro oropel, pintada en rojo, la pimpinela, pinta acuarela, pinta acuarel. Por un cintillo de azul celeste, te diera este, te diera aquel. Por un cintillo pájara pinta, por una cinta de azul pastel. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. Ahí está, tercer bloque. ¿Qué te parece? Consecutivo encima. ¿Sí? ¿Uno, dos, tres? Hoy estamos re prolijos, más prolijos que nunca. Che, para no olvidarnos, sí. Otra vez, estoy con la mala memoria. Dijo Juan Spinetto, abogado, sí, representante de un compañero de La Olla, que por ahí venía, pero no sé, capaz que no viene. Pero que nos pide que difundamos la actividad que hay el miércoles. Que es 25. 25. Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, en la Plaza de la República, o sea, donde está el obelisco. Uh-huh. A partir de las 4 de la tarde, creo que es. Y va a haber unas cosas bastante interesantes como espectáculos artísticos. Ajá. Va a estar Don Vilanova, Seba Botafogo. Muy bien. Protestango. Bueno, no me acuerdo de algunos más. Ahora después miramos, buscamos el evento y eso y lo decimos. Dale. Pero además de música y todo eso, bueno, va a haber una posibilidad de juntar un gran arco de personas que vienen también peleando contra esto. A veces uno no hace tiempo, no puede, trabaja. Tantas cosas y se cumple un año, entonces pusieron especial énfasis en convocar y que vaya mucha gente y que haya una movida interesante. Va a haber olla después a la noche, así que se juntan varias cosas. ¿Tenías artistas? ¿Me encontraste? No, estoy buscando, está lento. Está lento, bueno. Está lento el... Bueno, después lo volvemos a decir entonces. El conductor está lento. Conductor. Todos contra Monsanto, todos los 25 hasta que llega Monsanto, una actividad que se viene realizando de... Justamente todos los 25, y con el propósito de echar a Monsanto, si se quiere, del país y del mundo, hace falta. Que es una tamaña tarea, ¿no? Bastante difícil, porque cuando uno mira la tele o lee los diarios, son todos socios de Monsanto, incluso el gobierno nacional. Entonces se hace difícil pelearla contra eso, porque si fuera algo que el gobierno, por ejemplo, estuviera en contra, ahí sería mucho más fácil, las cosas, ¿no? Cuando hay que pelear contra los monopolios y eso, pero en eso se dan la mano, entonces no. Se hace muy difícil. La gente en la calle logró algunas cosas, como el tema de la campe de Malvinas en Córdoba, sostenerlo también durante un montón de tiempo, recibir un montón de solidaridad, lograr frenar el avance de esa planta monstruosa. Lo tengo, ya lo tengo. Bien, a ver. Don Vilanova, Protestango, Os Picantes, Siniestra, La Zarpada, Andresito Segovia, Rodillón, más sorpresas. Bien. Y además va a haber intercambio de semillas, proyecciones, talleres, charlas y olla popular. ¿Y a partir de qué hora? 16 horas. 16, bien. En el Obelisco. Y lo que me gustó, que yo les había criticado en algún momento, no creo que haya sido porque yo se los dije, pero que es Festival contra Monsanto y agregaron Syngenta, DuPont, Cargill, Dow, Basf, Bayer, Nidera y Decal. Bien, sí, sí, claro. Porque tomaron nota de... No, por eso, porque es como un emblema Monsanto, es como el... Claro, es el más malo de los malos, pero... El resto son iguales de malos, así que está buenísimo que le hayan puesto a todos. Y no quedó ninguno afuera, lo cual me encanta. ¿En serio? Sí, sí, muy bien. ¿Todos productores de venenos? De venenos y de semillas transgénicas. ¿Y semillas? Muy bien. Y el otro día escuché una charla, un discurso, un acto que hizo Cristina. ¿Y por qué haces esas cosas? Déjate de joder. ¿Qué necesidad había? Metió la pata diciendo que el glifosato es un... Es un fertilizante. Genial. Se le fueron al humo, pero por algo lo habrá dicho, ¿no? Yo me quedé pensando, ¿qué carajo habrá dicho esto? ¿De dónde sacó? ¿Para qué? Se lo debe creer. Se pensaba que la soja es un yuyo y ahora se cree que el glifosato es un fertilizante. Está todo bien. Lo importante es tan simple. ¿No? No sé, no llego a ver tampoco tanto, ¿no? Pero sí, el tema... No sé, no se me ocurre. ¿Vos decís que quiere engañar a la población diciéndole que ese veneno, que es un herbicida, es un fertilizante? ¿Y que todas las señoras van a empezar a usar como fertilizante el glifosato? No creo. No creo, ¿no? Pero bueno, todo puede ser. Todo puede pasar en esta dimensión conocida. Preguntarle a Nisman. Ya no se le puede preguntar nada, pobre. Ya fue. Y sí. ¿Vos querías hablar del 18F? Ya veo. No quiero hablar del 18F. De los paraguas. Estoy muy enojado. ¿De qué se trata? Estoy enojado con los que marcharon. Estoy enojado con los que no marcharon. Y estoy enojado con los que dijeron que no marchaban. ¿Por qué no marchaban? Estoy enojado con todos ya. No se te nota, boludo, estás riendo. Inclusive hasta el Papa se metió en el 18F. Déjame hinchar las pelotas. Mirá. Y bueno, fue algo importante. ¿Vos por qué te descrees de la política y de las masas? No, a mí si son de dulce de leche me encanta. Paso. Bueno, y ahora tenemos una actividad interesante también este próximo domingo. Que tiene que ver con lo mismo y no con lo mismo. A ver. Se abre la ronda del Congreso. Bueno, es una forma de decir la ronda, ¿no? Es la apertura de la asamblea del Congreso. Ah, bueno, y ahí otra vez. Nosotros no marchamos y otros que dicen sí, nosotros sí marchamos. Y mientras tanto nos culean de los dos lados. ¿Y quién la va a tener más grande? ¿Cristina y sus acólitos o Nisman y compañía? Es todo lo mismo, Norbert. Es todo lo mismo. ¿Son lo mismo los que van? ¿No? ¿Vos decís que no? No. Están jugando para el mismo partido, con las mismas reglas. Las cabezas sí, pero ponerle la gente que va. Yo el otro día veía y decía, claro, ¿qué va a ir un chabón de una villa, un pobre, alguien que está recibiendo planes, por ejemplo, o que ayudas de algún tipo, subsidios o demás, a marchar con Nisman, con un fiscal? Digo, ¿no? Pero ahí se veía la diferencia. Y para mí fue una marcha claramente opositora y antiperonista. Sí, claro. Bueno, entonces no son los mismos. Está bien, pero a ver. Está bien, en ese sentido, digo, ¿no? En la disputa Boca River. Sí, decir yo no soy Nisman ni soy Luciano Arruga. Los que estaban en contra de esa marcha tampoco me llenan, para nada. Eso es lo que más me molestó. Gente que está cercana, que no puede elaborar un discurso de por qué no marchar y por qué sí estaría bueno marchar. Nadie dijo. Dice, no, nosotros no marchamos. Nosotros marcharíamos por esto, esto y esto. Nadie lo dijo. Todos eran los argumentos de gobierno y oposición. Claro. Y se terminaba ahí la cosa. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. yo no marcho porque no marcho con esa gente. Claro. Pero tampoco estoy a favor del gobierno por no marchar. Entonces tengo que decirlo. Vos decís, yo, hablas por vos mismo. Claro, yo marcharía por todas las cosas que por las cuales este gobierno sí se tiene que ir. Y no voy a marchar con esa gente porque esa gente quiere que se vaya por otras cosas. Claro. Pero no el general, no, yo no marcho porque va la Pando. Claro, claro. Me importa tres carajos lo que haga la Pando. Yo no marcho porque yo con esa gente no marcho, pero sí marcharía por las cosas que están pasando. Porque lo que hace 10 años valía un peso, ahora vale 10. Porque hay un montón de insumos que son importados y no se consiguen. Porque si hay una marcha la reprimen. Porque si están los COM en la 9 de julio los ningunean. Hay un montón de cosas por las cuales marchar y decirles a este gobierno que no deberían estar. Y no solo al gobierno. No, claro, el gobierno son los títeres de esta gente, que de casi todos los que nombramos hace un rato con la marcha de Monsanto. Claro, manejan el porerío también, de alguna manera. Esta gente, entre los que marcharon y el gobierno, no hay ninguna disputa con respecto a la soja transgénica y el glifosato, por ejemplo. No. Entonces yo no voy a marchar con esta gente porque no se cuestiona eso, y tampoco se lo puedo dejar pasar al gobierno. No, no. Entonces nada, estoy afuera. No soy un cisne, soy un patito feo. Un antimarcha. Antimarchemos, chicos. Como lo queremos antimarchar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Les tiene sin cuidado la coyuntura espectacular? Digo, porque también desde los medios, ¿no? Está difícil, está difícil. El otro día me quedé grabado algo. Estaba sentado mirando la tele, un noticiero de TN. Y todavía no se había armado la marcha. Entonces entrevistaba a un cronista por ahí, gente que andaba por la plaza ya, o por no sé dónde, en Congreso, no sé, no me acuerdo dónde salía. Y le pregunta a un viejo, tipo grande, ¿por qué venía, por qué marchaba? Y por la convocatoria de Canal 13. Y claro, dijo, sí, muy suelto de cuerpo, decir, no importaba más nada, era la convocatoria de Canal 13, ya está. Y sí, bueno, pero por un lado el gran multimedio Canal 13, que sabemos que es una mierda, y por otro lado el gobierno, que hinchó para la ley de medios, que hacía ya un par de décadas que se estaba pidiendo. ¿Y en qué estamos con la ley de medios? ¿Qué se consiguió? ¿Hay pluralidad de voces en los medios masivos? Y bueno, se les dieron ¿cómo se llama? Lo que necesitan las radios alternativas. Ah, vale. Las licencias. Algunas. Y algunas se las dieron y otras las consiguieron y demás. Pero sigue habiendo un espectro bien grande de faltantes en eso. Las radios culturales que no pueden sostener la guita que hay que poner para eso, no pueden hacerlo. Las comunidades en general no pueden hacerlo. Así que es verdad eso. Pero bueno, eso también viene, digamos, es un tema no solo del gobierno, me parece. Hay algo detrás, y con todas las empresas es lo mismo, ¿no? La pelea es bien dura. ¿Cómo hacer para meterse en un lugar donde tener un discurso propio y atacar de alguna manera y romper con eso, ¿no? Bueno, de alguna manera nosotros que estamos en la radio, con el tema de la Red Nacional de Medios Alternativos, algo de eso se está tratando de organizar, de pelear, de militar. Y es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, mientras algunas radios siguen funcionando, y nosotros nos planteamos lo mismo. Si no conseguimos la licencia, supongo que vamos a tener que seguir funcionando igual, de forma clandestina, ¿no? Como hasta ahora. No, ahora estamos avalados por un gran vacío legal. Ah, bueno, perfecto. Claro. Excelente. Y pues no, estamos y después, en IMPA, carajo. Y después la otra era, no marchamos por Nisman. ¿Pero y quién lo nombró a Nisman? ¿Quién le dio millones y millones de pesos por año durante 10 años para que investigara? ¿Quién fue? ¿Fue la oposición? ¿Fueron los fiscales que lo nombraron a Nisman? ¿O fue este mismo gobierno que ahora lo repudia, ahora después de muerto? Claro. ¿Quién le dio un cargo y fondos de los servicios de inteligencia a Nisman y ahora lo acusan de formar parte de servicios de inteligencia del extranjero? ¿O se enteraron ahora que Nisman es eso? Son todo lo mismo. Agitan el fantasma del golpe de Estado. Y el golpe blando, el golpe que dan las empresas. Pero si viene un golpe duro, lo va a dar Milani. que los que le están dando cabida al jefe de inteligencia, que supuestamente no puede hacer inteligencia, lo nombran ellos. El descabezamiento de la CIDE se produjo para que todo lo que sea servicio de inteligencia lo maneje Milani, que está acusado de violaciones a los derechos humanos. Esto es todo como una gran joda. Y todos hablamos de esa dualidad. Y yo estoy afuera de esa dualidad. Y los veo demasiado parecidos a los dos bandos. Sí, sí, sí. Un signo de otro, ¿no? Pero no importa. Bueno, pero por abajo, supongo, veo esto que está pasando, esto que los invitados que tenemos hoy, lugares como este y espacios de este tipo que también se siguen organizando, que nos cuesta muchísimo, más bien. El otro día escuchaba algo que a mí no me sonaba, pero como que en este mundo así de la tele y demás, es verdad que el poder real, dice, lo tiene el gobierno o los medios, ponele, no importa. Y ese es el poder real, porque el tema es el tema del voto. De nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Si vos votas, elegís quién querés que te gobierne. Y bancatela. Y bancatela o armá un partido y presentate. Digo, ¿no? Eso sigue pasando y supongo que por un tiempo lo tendremos así. Salvo que, no sé, Gustavo Vera llega presidente, ponele. Se me atragantó un grano de soja. ¿Cómo se llama? Buena presencia. No sé cómo se llama el partido de la hora. Buena presencia. No sé, algo parecido. Qué loco. Sí, o el otro, Itaú. Itaí. Déjame de joder. Itaú es un mal, boludo. Está bien, pero el afiche es la cara de un chabón diciendo plan de integral de vivienda. Eso es lo que tenés para... Es poder de síntesis, boludo. Vos no te estás saltando del marketing... Claro, pero por eso, pero apelan al mismo marketing. La verdad que no me llegan para nada. La verdad que es... Sí, la verdad que es muy loco. Se ponen a jugar al mismo juego y se saben perdedores. Encima los de Itaí los pegan arriba de los de Bodart. No de la publicidad de Musimundo, los pegan arriba del de Bodart. Y vos decís, están totalmente desquiciados. Una lucha al pedo. Sí, un gasto, porque hay que... No son gratis, claro, los afiches. No son gratis los pibes que pegan afiches. No son gratis. Nada es gratis. ¿Vos decís que no hay militancia? Ponele que haya militancias. Pero algo le tenés que... Unos mangos le tenés que dar. Con militancia sola no llenás toda la ciudad de Buenos Aires. Que en todas las cuadras ves un afiche de Bodart o de Itaí. Ni hablar a los otros. Los otros sí pagan grandes empresas que lo hacen y ya. Pero se supone que sos un poco más cerca, un poco más del palo, y te pones a jugar el mismo partido que el resto. Bueno, está bien, nos fuimos un poco del tema, ¿no? Pero se ponen a jugar a las damas con un tablero de ajedrez en vez de patear el tablero, como resumen, si querés. Mirá, filósofo. Está bien, está bueno para pensarlo, está bien. Me gustaría saber cómo ser el poder real. Pero no ese poder real que nos proponen, nos dicen, ¿no? Quizás lo somos, ¿no? Porque de última, en las pequeñas cosas vislumbramos otras, más grandes, ¿no? Por algo seguimos haciendo pequeñas cosas y no grandes. Puede ser. No sé. Era más optimista el programa pasado con los kurdos. Ah, de eso quería hablar, claro, porque ahí está una forma de poder real que también tiene otra cuestión ahí, ¿no? Mujeres, muchas, armas en mano, una región que no tiene estado, un pueblo que pertenece, o sea, está viviendo en varios países, una muestra rara de algo que... Digo, porque lo están bombardeando por todos lados, ¿no? ¿Tienen idea más o menos de cómo viene el tema con Kurdistán, con los kurdos y kurdas? Es un pueblo milenario, ¿no? Sí. De siempre, de la región que está tiene parte de Siria, de Turquía, de Irak. Están como en el centro de esos tres países, pero ellos son un pueblo, no tienen una nación, no existe Kurdistán como existe Turquía. No. Y vienen desde siempre peleando por esa... porque tienen incluso varias religiones. Algunos son musulmanes, otros... No sé qué otras religiones hay. Y no, hay católicos. Católicos también. Hay distintos tipos de católicos. Están los del Imperio Otomano, los apostólicos romanos. Están los católicos coptos. Pero esa no es condición para pelearse entre ellos, como que van por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y han logrado resistir al imperio por un lado, y por otro lado a quien manda el imperio, que son los, ¿cómo se llaman? ISIS. El Estado Islámico. Que también los quieren hacer mierda porque, por un lado, ¿cómo van a tener mujeres al frente? Terrible. Y que eso es una cosa interesante, ¿no? Que está sucediendo en este mundo y, bueno, ojalá que haya réplica de eso, ¿no? No sé cómo, pero bueno. Y en principio difundiéndolo. Sí. Que existe y que se puede. Sí. Sí, también pasó un poco con el zapatismo, ¿no? Cuando rompieron en el 94, también otra lucha que no paró hasta hoy. Que le dio gran lugar a las mujeres. Uh-huh. Que mantuvieron muchas de las cosas gracias a que las mujeres, comandantas, ¿no? O subcomandantes. Entonces no le dieron lugar a las mujeres, sino que las mujeres se ganaron el claro, lugar. Claro, claro, tomaron su lugar. Y a pesar de que iba a haber miles de quilombos como en muchos lados, ¿no? Bueno, nos fuimos un poco a la mierda, pero bien. Qué raro, bien. Nunca nos pasó en el programa. Sí, sí. Un poco por los invitados que tienen acá cierta cosa que nos hace... ¿Quieren decir algo al respecto de lo que comentamos? No, por ahí para nosotros la posta, digamos, es justamente por ahí nosotros como Centro Cultural no tomamos definiciones en temas que nos pasen tan lejos, digamos, tan por arriba, digamos, quiero decir, no sé, con lo del voto, con lo de... Uno siempre tiene como... qué sé yo, mucha gente tiene expectativas ahí, otras no las tienen, lo que sea. Para nosotros la aposta es, más allá de eso, poder hacer cosas, digamos, poder hacer cosas juntos que cosas que manejemos nosotros, digamos. No depender de nadie, no exigirle nada a alguien que no, que ni siquiera, no sé, escucha, si viene un cambio por ahí, vendrá un cambio, no sé, pero nosotros tenemos que generar algo, que cosas que estén más a mano nuestras, digamos. Más vale, no es que estamos afuera de todo, digo, porque por ahí nosotros dejamos hablar, nos quedamos medio callados con lo de Nisman o las elecciones o lo que sea, porque para nosotros otra vez, volviendo al tema este de la fricción, nos gusta que esté todo en la ronda, digamos. Hay compañeros que creen en ir a votar y cambiar las cosas con el voto, hay otros que no, y lo que todos creemos es en lo necesario de agarrar las cosas que más o menos tenemos a mano y hacerlas funcionar de la manera en que nosotros querramos, con todos los problemas que podamos, discusiones, digamos, quilombo que podamos tener adentro, pero bueno, como ir caminando así, digamos, de esa manera. Eso es lo que más nos junta, digamos. Después las cosas que no nos juntan, bueno, cada uno, no sé, suele, o sea, pero ahí nos parece que para nosotros es la manera más interesante de funcionar. También como un empoderamiento como de uno primero y después de como del grupo en sí, como que yo por ahí pensaba cuando decías lo de las pequeñas cosas que también tienen fuerza y tienen poder, digamos, porque si uno se empodera y toma lo que tiene a mano, ya hay algo de transformación, como que eso es tan válido como ir a marchar, como otras formas de manifestación, pero bueno, como que, y no tampoco centrándose así como en la individualidad, sino también mirando al otro y viendo cuál es el, por dónde va el empoderamiento del otro también. Uh-huh. Igual es verdad que como que, no sé, creo que la mayoría de nosotros ha juntado como... ha tenido la posibilidad de eso. Entonces está bueno que también se abran como esas posibilidades para generar... para que otra gente se empodere también, no sé. Como que... Y ahí por ahí lo que decía Poca de que de esas cuestiones más grandes, más... que nos atraviesan a todos, nos atraviesan, pero bueno, las tomamos a partir de nuestras realidades, digamos. Sí, por ahí divide más que sumar, pensar, ponerse a pensar estas cosas. Y no trae paz. La gente estaba hablando de paz. Claro, esto es paz, te da paz. No, pero para mí están buenas las dos cosas, ¿eh? Yo digo que yo mismo, a ver, no es que yo no tengo, no es que nosotros cada uno no tiene ninguna ideología o lo que sea. Para mí somos todos igual, poca, callate la boca. Las dos, uno, o sea, como que son dos necesidades distintas, profundizar, digamos, en lo que uno piensa y también poder correrse y nada, poner en cuestión lo que uno piensa con otra gente que piense distinto, como para ir, tampoco, supongo que nadie cree que tiene la papa, digamos. No, claro. Con lo cual, bueno, en ese sentido digo, bueno, la ronda está para eso otro. La ronda está para solo juntar el Vaticano. Solo el Vaticano. La ronda está para juntar a la gente ahí y de última que nos peleemos ahí adentro. No, no hace falta la paz. Yo tampoco soy muy pacifista. ¿Cómo que no? Digo, no es que algo que. Pero sí. Prefiero pelearme adentro que por ahí que sea una pelea constructiva de última. Claro, sí. Digamos que lo que se apunta es un poco a eso. Yo creo que por ahí rescato un poco lo que decías vos antes de lo de las kurdas y el Kurdistán y todo eso, que por ahí estabas hablando de las diferentes religiones que podían estar adentro, pero ellos para contenerse o para agruparse o para sumar lo que sea, trascendían eso. Que no significa que ellos capaz que internamente no tengan sus problemas o sus discusiones o diferentes posturas que hacen generar esta fricción que por ahí habla un poco. Pero creo que toda construcción por ahí que uno hace tiene que apuntar un poco a trascender y a trascenderse, porque capaz que uno, yo qué sé, a mí me pasa, yo qué sé, tengo amigos que son requineristas o amigos que son recontra macristas y todo eso. Y me cuesta un huevo, es decir, ponerme a charlar con la gente así directamente y por ahí también a la vez me cuesta mucho dejar de lado todas las cuestiones más emotivas que yo viví con esas personas. Entonces no voy a dejar de hablar con nadie, es decir, para mí como desde ese lado, yo qué sé. Entonces por ahí que la construcción permita poder decir, che, pero ¿por qué? Pará, ¿a vos te parece esto, esto y esto? ¿Qué onda, chavo? Y ahí que haya una respuesta, es decir, y en esa respuesta, bueno, está, me gustará, no me gustará la respuesta, pero si yo me corto con, yo qué sé, con lo que te digo, que son mis amigos personales, que de historias lejos de lo que es la ronda, digamos, uh-huh, de otros lugares. No, desde ahí ya, con mi propia historia personal, no puedo construir nada. Entonces, eso llevado a un lugar donde uno hace cultura, o uno lleva una ideología, o quiere hacer una construcción que sea como que exceda el individuo, por ahí eso va a ayudar más a la sectarización que a por ahí la superación, que también es algo muy muy individual, muy individual y discutible. Por ahí, no sé, me acuerdo que una amiga Flora decía esto, decía que por ahí era más importante luchar, era tan importante luchar contra el sistema, pero también a la vez como luchar lo que hay, lo que se repite de uno en el dentro del sistema de uno, digamos, lo dije para atrás, ¿no? Pero claro, lo que hay dentro del sistema en uno es esta cosa segregaria que uno termina diciendo, yo me identifico totalmente con esta ideología y si está fuera de esto no te voy a hablar con vos o con nadie, lo que sea. Entonces por ahí, si estamos hablando de construcción en general, de espacios y de cosas, eso como que por ahí es un tema casi tabú por ahí, ¿no? Poder trascenderlo. No sé, para mí representa un montón de conflictos. Es decir, no es que la tenga clara, pero te da paz, ¿viste? O tranquilidad, ponerle para ponerlo en otra palabra. Porque nosotros, por ejemplo, nos peleamos con todo el mundo. Hicimos mierda con un montón. Y no tenemos paz. No, y no tampoco quiero. Gracias. Recién tiré. Sí, no sé cuando decís nosotros, pero por ejemplo, a mí me gusta que por ejemplo, que la olla sea un lugar de barricada. A mí me gusta eso. Me parece bien. Digo, no es... otra vez, si yo abriera un centro cultural con ellos en Kurdistán, bueno, estaríamos pensando en otras cosas, claro. Otros talleres por ahí, si querés. Pero bueno, lo cierto es que lo abrimos en Caballito, con la gente de Caballito, tampoco podemos decir, bueno, vamos a abrir acá un... no, también tenemos que entrar en diálogo y me parece que... Digo, no es que tenemos, también es lo que yo quiero, ojo, no es sí, que... Sí, sí. No es que me quejo de nada. En general, bueno, como que la ronda tiene ese color, digamos. Yo en otro lugar funciono distinto, en la ronda es eso. yo necesito las dos patas para estar más o menos, para no perder referencia también. Sí, sí, si sí. Solo me junto con la gente que piensa como yo y que qué sé yo, para mí eso, si solo hago eso, eso para mí no es militancia, es otra cosa. Para mí la militancia, si queremos un cambio social, lo tenemos que hacer con los anarquistas, con los trotskistas, con los kirchneristas, con, si no, si entre todos, o por lo menos con algunos kirchneristas, ponele, pero si entre todos nos juntamos, o sea, si solo vamos así otra vez compartimentalizando eso, es lo mismo que la gente esté encerrada viendo tele, que se junten tres locos que piensan igual en un bar, es casi lo, no hay militancia en el sentido que no hay cambios de nada, digamos, como reforzando siempre lo que ya sabíamos de antes. Nos vamos a volver a lo que ya nos pasó antes, digamos. Claro. Que no. Sí, bueno, un poco la olla también está. De alguna manera siempre trató de hacer diverso, ¿no? Quizás el discurso este o la barricada la fuimos metiendo los que quedamos, pero por ahí está bueno cuando viene gente nueva y se abre y se proponen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que no tenemos más música por un tiempo y no hay enchufe, se puede dialogar. A los gritos, ¿no? Porque ahí es un quilombo con los coches, no se escucha mucho. Pero los compañeros y las compañeras que vinieron, algunos nuevos, incluso se han copado, sentado, hemos hecho una ronda, hemos charlado. Cosa que no veníamos haciendo hace un montón. Tal cual. Por escuchar los ruidos, nada más, ¿no? No te quiero decir que la música sea su ruido. Pero era todo un montón de cosas ahí juntas y nos impedía escucharnos. Así que bueno, bienvenida el cambio ahora, ¿no? Y esto de la diversidad, que decirte que el tema está bueno pensarlo, sí. Porque ustedes, digamos, los que vienen de la ronda, que vienen, a veces vienen algunos, y se traen eso que vibran en su espacio, también a la olla. Entonces se condimenta un poco todo, ¿no? Como así cada uno trae otras cosas de otro lado. Pero kirchneristas no hay. No, algunos hay. Y han pasado. Sí, sí. Y radicales han pasado. Sí, sí, sí. Porque todavía existen algunos. Sí, ¿te acuerdas que había un radical? No vino más. ¿Viste? PRT. No, PT, bueno, no sé. Bueno, no importa. No importa porque igual para la para la policía somos del Partido Obrero, así que está todo bien. Saludos a los compañeros. Desastre. Bueno, pero vamos a otras dos canciones que hablan de la ronda. Buenísimo. A ver, se las presento. Pará, dame tiempo. Ahora cuando hay Charo Cofré va a hacer A la Ronda Ronda y Coqui Ortiz, Recuerdos de Ronda. Capullo, cuna, mi mariposa, en capullo, cuna. villa se escapa de esos humos mansos a la ronda, ronda que se ha enamorado. Mi pequeña niña se irá de mi lado a la ronda, ronda. Mi mayor fortuna es mi mariposa en capullo. Sale un chamamé a paso lento de una vieja radio como él. Anda por la casa impregnando las cortinas y mis ojos van cayéndose a sus pies. Salen de sus cajas los recuerdos, perfumadas hojas que guardé. El silbido libre de mi padre por las tardes, las historias que no pude comprender. Ronda que ronda a mis sueños, voces que nunca olvidé, vuelven del fondo del tiempo, hablan conmigo otra vez. Paso en blanco y negro, ángel de la guarda, amigo fiel. Cuentos que quedaron bajo el foco de la esquina, al embrujo de algún tierno anochecer. Abro una mirada, sangre adentro, bebo de su cauce mi niñez, y cuando regreso una ilusión me está esperando. Soy el río que no deja de correr. Ronda que ronda mi sueño, voces que nunca olvidé, vuelven del fondo del tiempo, hablan conmigo otra vez. recuerdo de haber visto estos días un artículo en Página 12 que decía que... Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Volvimos. Bueno, cuarto bloque. Y último. Y último, bien. Bueno, ¿qué decimos ahora entonces? ¿Tenés agenda? Que era otra de las secciones que íbamos a... ¿no? No, bueno, ya dijimos. Pude, no pude, Norbert, no pude. Seguro ya que dijimos. Hay más. Sí, dijimos la actividad del miércoles, todos los 25 contra Monsanto, hasta que se vaya o algo así. Dicen, la madrina del programa dice que Juan y Kobe fueron a la fiscalía y todo bien hoy. Uh-huh. No dice mucho más que eso, pero perfecto. Che, ¿tiene algo para difundir desde la ronda o algo que quieran compartir, así como agenda, algo, lugar para ir el fin de semana, estos días, actividad de algún tipo? Por ahí la semana que viene tenemos ya más firme, bien fechas y eso. Vamos a venir más seguido ahora que sabemos que hay ascensor. Podemos venir, estamos cerca. Así que no se preocupen, pero hoy justo nos juntamos y el miércoles vamos a tener la reunión y ahí por ahí ya tenemos ya la grilla firme. Está bien. No, pero igual decía por ahí cosas que no sean estrictamente la ronda, sino algún grupo amigo, alguna cosa, alguna actividad que haya y que quieran comentar. Procesando. Bien. ¿Miguel? No sé, estoy buscando, pero no parezco. Estamos cansados, no hay que decirlo. No, todo arranca en marzo. Si ya se termina esta semana, la semana que viene ya es marzo, todo. Este viernes está la olla, si querés. Ah, es verdad. Difundirla, podemos si te parece. Sí. Podemos contar. ¿Tiene temática ya la olla? Sí, va a ser el 27F. El 27F. Y en kurda. Vamos a ver, si saben kurda, invitamos a los compañeros kurdos a ver si querían venir. Si tenían alguna performance, alguna cosa para hacer o decir, o música, o poesía, o nada, o presentarse y contar. Oh, estaría bueno en ronda discutir el proceso que está pasando ahí. Claro, si llegan a venir. Es una experiencia que, si la sacamos a la calle, está buenísimo. Mm. Y 27F era un poco en contraposición al 18F. Todas las cosas por las que no marcharon, por las que marcharíamos nosotros, un poco por ahí lo que dice Miguel, ¿no? Lo que decía antes. Poner en cuestionamiento todas estas cosas que no se dicen y que no han merecido de muchos ni siquiera un titular de diario o comentarios. Causaba gracia el tema de. Me acordé de algo, ¿no? A ver. Va, gracia, no sé si gracia, o dolor. De los fiscales haciendo una marcha para pedir justicia. Que era como, no sé, como decir los policías que hagan una marcha para pedir seguridad, ¿no? ¿Pero vos te parece que no la hacen? Bueno, pero no así. O sea, hay policías que están pidiendo seguridad todo el tiempo, incitando a la gente a que pidan seguridad. Por eso. Hace un año, cuando hicieron el paro, pedían que se hagan marchas pidiendo seguridad. Salvo en Córdoba, que lo sacaron a patadas en el orto porque se pudrió todo. Mm. Pero son todos igual de hipócritas. Es raro, es raro. Está raro, pero están enrareciendo el año electoral. Claro. Porque les conviene. A ver si podemos despegarnos de esa. Hoy es 23F, mañana es 24F, pasado es 25F. Todos los días tienen un número y una letra. Mm. Qué sé yo, no pongamos ahí el eje, porque estamos entrando en el juego de ellos. Claro, ¿verdad? Bueno, entonces convocamos a la olla este viernes, la esquina de Torrelo y Corrientes, olla popular, temática, vegana. Ajá. Abierta, laica. ¿Es laica? No va a haber grupos, pero seguramente alguien capaz que venga, si quiere venir con la guitarra y cantar a viva voce, será bienvenido. por ahí el taller de percusión de la ronda en algún momento se mandan a hacer un poco de barullo en la esquina. ¿Podría? Por ahí. Creo que, no sé si hemos tocado, pero me parece que sí, alguna vez hemos ido. Y debería justo ahora que no nos enchufamos, un poco de percusión y de clima. Tendría que llevar el decibelímetro para ver si se ven los molestos o no. A ver si hacemos menos ruido que el camión de la basura y que los autos y los colectivos. ¿Mm? Puede ser. Acá tengo el mismo viernes 27, el mismo viernes de la olla, a las 19 horas en la Plaza Vieni, que invita a la gente de la Galpona a reunirse y hacer una actividad cultural por el no al destacamento policial dentro de la plaza. Ahí tenés. ¿Querías? Ahí tenés. Está muy bien. Nosotros convocamos a la olla, entonces si quieren pueden traer algo para compartir. El guiso frío o ensalada, arroz cocinado, legumbres cocidas, verduras frescas para compartir, para cebolla, tomate, morrones, lo que les ocurra que puede ir en un plato de esas características, ¿no? Es un mezclado de todo. En una época no poníamos cebolla porque había gente que no era la que le gustaba. Ahora le ponemos y queda rico. Tampoco le poníamos pepino porque a algunos le gusta el pepino. Y la otra vez le pusimos y quedó bueno. Claro, pero así, si así planteamos el consenso, no claro, hacemos nada. Tenemos que poner todo. Respiramos hondo. Claro. Sí, estuvo bueno. Y pueden traer su plato, su cuchara, porque van quedando pocos. Algo de pan. Bueno, ahí algunos vienen ya reciclando por el barrio y traen cosas. Y hay una panadería que nos da pan también, así que eso podemos ir a buscar. Hay gratiferia también. Una gratiferia bastante interesante. Otro día había un montón de cosas, de juguetes y ropa. ¿Qué pasó con los juguetes? ¿Lo llevaron todo? No, están en la ronda. No sé a dónde se los llevaron, pero quedaban algunos. ¿Ah, sí? Sí. El primero de marzo, domingo, a las de 16 a 20, 30 horas, hay un festival solidario, autogestivo e intercultural en Plaza Mafalda. Mira. Vuelven los festivales que organiza la agrupación Mafalda Consciente. Realizan festivales a beneficio de los que más lo necesitan y los realizan de manera autogestiva e intercultural. ¿Cuál es la Plaza Mafalda? ¿Dónde queda? En Concepción Arenal 1426. Ah, frente a los monobloques, sí. Que la querían enrejar. Por eso era la luz. Hay una murga también ahí. Sí, que lograron que no la enrejen. Sí, hicieron como un abrazo simbólico a la plaza. Mirá. Y después otras formas también de manifestación. Sí, yo me acuerdo dónde es. Ahí cerquita donde está el SEAMS. Claro. Sí. Sí, nomás. Bueno, ¿qué más, Miguel? ¿Sábado? Por ahora nada más. Yo sigo buscando. Bueno, entonces ya me echa la convocatoria para la olla. Vénganse, critíquense, critiquémonos. ¿De Parque Lezama no hay ninguna movida en estos días? Es que no sé, estos días no vi nada. Vi que habían hecho algunas cosas, pero después no... Había la idea de hacer un picnic en el parque, pero todavía no salió. O por lo menos no vi nada. Se van a juntar con el gobierno de la ciudad estos días, si no es... ¿De nuevo? Habían hecho un acercamiento otra vez. Bueno, vamos a explicarlo. Bueno, hablemos de lo importante, que el Oscar no lo ganó Relatos Salvajes, por ejemplo. Estuvieron toda la mañana hablando de eso. ¿De que no lo ganó? Sí. Uh-huh. ¿De que cómo puede ser que lo gane una película extranjera? Es tremendo. Yo todavía no la vi. No creo que la vaya a ver. Bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? Siendo las 19:52, podíamos ir cerrando. No tenemos programa igual después. ¿Y la pregunta? ¿Y la pregunta? Sí, ya sé, por eso. ¿Y la preguntita? ¡Ja! Tenemos asamblea después. Igual yo decía que no hay otro programa porque no está el ruso, pero tenemos los compas esperando para asamblearnos. Bueno, vamos a ir cerrando, si no tienen más nada que decir. Vamos a hacer una última pregunta o doble pregunta final. Es la pregunta zumbi. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y es la siguiente. Si creen, esto la contestan cada uno o cada una por separado, ¿no? Pueden ponerse de acuerdo igual. Si creen en la revolución o las revoluciones, y si lo que hacen, la actividad que hacen, las cosas que arman, que organizan y crean, contribuyen a esa revolución o revoluciones. Minuto en el aire. Qué pregunta. Ojo, el término revolución lo ponemos nosotros. Ustedes pueden decir. Bien. A través de una persona dijo revuelta. Sí, en principio, en lo personal sí creo en las revoluciones, por ahí que lleven a una revolución, ¿no? Y en lo que más contribuye para mí el trabajo de la ronda es justamente en eso, me libera a mí de un montón de cosas, me libera de eso, de ese encierro. Mi hija está jugando en la ronda, yo canalizo como en la ronda con gente, comparto mi saber, a la vez otros comparten sus saberes conmigo. Eso me parece que es un acto revolucionario. Uh-huh. Salimos a disputar esto, el concepto de cultura, el concepto de o la concepción del consumo, como que desde ahí lo planteo yo, me lo planteo yo, y me parece que sí, que me deja un montón de energía libre que si no estaría puesta en algo que me no sé, en entretenimiento, o en, no sé, o ni siquiera en eso, o trabajando para otros. Está bueno. Chicos. Qué lindo, los silencios me encantan también. Sí, sí, yo creo como en una revolución, o para mí todo lo como que se revuelve, revela, así como que siempre está bueno, por más que sea desde una minoría o por más que nos cueste, pero es liberador, como dice Poca, como como que a veces todo el tiempo nos están coartando nuestras libertades, y por ahí sentir como un espacio así de liberación, en el sentido de, bueno, de estar tranquilo y de irte con preguntas y de cuestionar, y de escuchar, para mí como que ese sería un acto, un estar revolucionario en un punto, como que sí, para mí el cambio va por ahí, y sí existe el cambio, hay movimiento, nosotros somos parte de eso, digamos, la esperanza, digamos, está puesta ahí. Como que por lo menos yo creo en eso, digamos. Está bueno. ¿Pablo? Bueno, sí, por ahí también, como un poco como decían los chicos, como que las revoluciones, o la revolución, no sé, como decir plural, singular, no me importa. Creo que en sí, por ahí, para mí representan algo como cambio en sí. Y cambio algo que está establecido. O a qué nos dicen, cómo tendríamos que. Todo eso. Entonces, por ahí desde la ronda, o sí, obviamente, es decir. Una cosa es estar, yo qué sé, estar todos los días de la semana laburando en lo que sea, y después irme a mi casa y buscar una distracción a todo ese tipo de vida. Ya no estar haciendo eso es como, por sí, para mí es una revolución, digamos. Como invertir en cuestiones que a mí me enriquecen más como persona, como, no sé, como individuo, me parece como que eso ya para mí ya es una revolución, por así decirlo. Y eso sí, como que me parece que en la medida que yo pueda llevarlo afuera o a los lugares o a los grupos en los que yo participo, es como una contribución de alguna forma a lo que se podría llegar a llamar la revolución, ponele. Pero creo más en los cambios pequeños por ahí que en la ideología, el gran final de la revolución hacia, ¿entendés? Como que eso me parece muy abstracto. Quizás por, yo que sé, falta formación o nociones, lo que sea, pero me parece mucho más tangible esto de el construir y estar acá, poner el ejemplo, por ejemplo, hablando ahora, acá. Es decir, lo demás no ser tanto como revolución. Muy bien, entonces no vamos a formar un partido. Ni para jugar al fútbol. No. Bueno, vamos a ir cerrando entonces este programa número 144. Uh-huh. Les agradecemos la presencia, las palabras, los pensamientos, la escucha. Uh-huh. Y un aplauso, este aplauso para ustedes, como dice Héctor Larrea. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos escuchando Ronda, una canción infantil, y pegado Noche de Ronda, cantado por esta vieja lesbiana Chabela Vargas. Mira.